Bueno, compañeros, y para redondear el tema jubilaciones, está buena, sí, con los redondos, para redondear con los redondos el tema jubilaciones, si bien estamos profundizando en este tema, bueno, vamos a pensar en qué medidas tomar, ¿no? Aparte de la Comisión de Jubilaciones con Justicia, que se sigue reuniendo los miércoles a las 18 horas en ADEMU, y allí esperamos, además de los maestros jubilados, a todos los maestros en actividad, porque sabemos que estas jubilaciones magras tienen que ver con nuestros salarios magros y nos perjudican a todos. Como decíamos el otro día, y lo vamos a volver a repetir porque es importante que los compañeros lo sepan, no prohíbe la ley 17.713 desafiliarse de las AFAP, cosa que no estaba muy claro antes y ahora sabemos que es así. Hay algunas condiciones. Por ejemplo, quienes hoy ganan menos de 17.156 pesos no están obligados a estar afiliados. Así que los maestros que trabajan 20 horas creo que ganan bastante menos que eso. Así que creo que pueden intentar. Quienes al día abril del 2008 hubiesen tenido y tengan más de 52 años, tampoco están obligados a estar afiliados, aun cuando ganen más de 17.156 pesos. Hay una única condición y es que no hayan ingresado al sistema por primera vez con posterioridad al 1 de abril de 1996. En este sentido, nosotros decíamos que hay que hacer una nota dirigida al presidente del directorio del Banco de Previsión Social. Entonces nosotros estamos pensando plantear un recurso en donde todos los compañeros puedan hacerlo, desde ADEMU Montevideo, todos aquellos que consideren que es importante este tema, que es importante desafiliarse de la AFAP. Con respecto a este tema y a jubilaciones, les voy a pasar ahora con Gabriela, que tiene un mensaje que nos llega desde Rivera. Bueno, compañeros, por suerte no solo Montevideo, sino también en el resto del país, está la preocupación y están las movilizaciones con respecto a jubilaciones. Sabemos también que en Durazno se estuvieron reuniendo por el tema y nos llega una información desde Rivera, de parte de la compañera Adriana Coco, le mandamos desde aquí un abrazo grande, también. Adriana. Y les cuento que en Rivera, les leo textual el mensaje. En Rivera, una de las listas a nivel departamental, la 1944, ha planteado la necesidad urgente de movilizarnos por jubilaciones. Al no recibir el apoyo de la lista 2008 por parte de sus dirigentes, consideramos que una dirigencia no puede responder sin consultar al colectivo. Por lo tanto, el 20, o sea, el día que estamos todos de elecciones de ATD, el día 20 después de las elecciones, o en el momento de las elecciones, estaremos juntando un grupo de compañeros firmas por el movimiento de jubilaciones dignas. Dice Adriana, agradezco difusión. Un beso grande a Adriana y a todos los compañeros que allí están movilizándose por este tema también. Actividades para la semana. Un saludito a Juan, que no se ponga nervioso, que hay tiempo para todo. Que nos mandaba un correo preocupados por el tema de la carpa de reformación. Primero que nada, vamos a informar que este lunes 17 se instala la carpa en defensa de educación pública por autonomía y cogobierno con los sindicatos de profesores de secundaria, FENAPES, con AFUTU y ADEMU Montevideo, la gente de la educación privada, los estudiantes, UFC, los funcionarios de CODICEN. Así que la carpa en defensa de educación pública por autonomía y cogobierno se instala este lunes en un acto a partir de las 18 horas, donde se va a leer una proclama por los estudiantes y otra proclama por los docentes. Así que estamos invitando a todos los maestros, a los padres, a los estudiantes, a todos a que participen de esa carpa. En la misma van a haber actividades durante toda la semana. A ADEMU Montevideo le toca una actividad el día miércoles, que es el día previo a las elecciones de ATD. De ahí ya estamos organizando alguna actividad, andan Lorena y Gabriela armando para algo para ese día. Y finalizamos toda la actividad con una gran pegatina, así que a todos los compañeros que ese día se vayan con ropa cómoda, con algo que se pueda ensuciar, que vamos a salir vamos a repetir la muy buena experiencia de la pegatina. Entonces, la carpa se instala del 17 al 23. Todos los sindicatos tenemos que hacer diferentes actividades. A De Un Montevideo le toca el miércoles. Otra cosa importante, el 20 son las elecciones de ATD. Los dos locales que hay para votar hasta el momento son la Escuela de Piedra Alta y la Escuela de Guayabo y Gaboto. No tenemos los circuitos porque recién van a estar mañana lunes. ¿Dónde es que se va a poder? El pasado mañana. Hoy es sábado. El perdón, el lunes. El pasado lunes. El lunes que viene. Ah, sí, mañana es lunes. El lunes van a estar bien cuáles van a ser los circuitos. Pero los dos locales de votación, vayan aprontando, vayan averiguando la línea de ómnibus, son en la Escuela de Piedra Alta y en la Escuela de Guayabo y Bagoto. Un detalle con respecto a las elecciones de ATD, para que todos los compañeros sepan, la lista que va es una lista de unidad con nombres de compañeros que han salido desde las escuelas, como lo hacemos tradicionalmente, que se han ordenado de acuerdo a la cantidad de votos que han tenido y que nos ha dado mucho trabajo en el sindicato contar los votos. Esperemos que en algún momento tengamos los lectores ópticos. Sí. Sería bárbaro, ¿no? Pero ahí va a haber una lista, van a encontrar una lista única y esa es la lista de los nombres de los compañeros que han salido de las escuelas con este sistema totalmente democrático y que seguimos reivindicando. Así que el 20 a votar en las ATD, recordamos que el voto es obligatorio para todos los compañeros. Otro detalle, hay un problema, me han llamado los compañeros profesores de pertenecientes al Consejo de Educación Primaria, quejándose de que no aparecen en las listas. Es una cosa que vamos a tener que ver para las próximas elecciones de ATD. Algunos compañeros pudieron ir antes de la fecha límite que había y anotarse, pero parece que los profesores que trabajan en primaria no han sido considerados, y eso es un error que va a tener que resolverse para las próximas elecciones. Bien, también informarles que que va los compañeros de la Comisión de Propaganda y del sindicato, vamos a estar en las dos escuelas repartiendo materiales de esta ley, convocando a la asamblea del viernes y conversando con los compañeros ahí sus diferentes problemas. ¿Ahora sí? Para recordar, compañeros, era el pie. Recordemos que la prensa dice, analizan extender la jornada escolar en una hora por día. Nuestro sindicato dice asamblea el sábado 21, el viernes 21, hora 18, claro. En el local a confirmar de Sudamérica. Esperamos a todos los maestros para discutir y resolver sobre este tema. Compañeros, entonces hacemos nuevamente la cartelera, lunes 18 horas en la carpa. El miércoles en la carpa con la pegatina. El viernes a las 18 horas, Palacio Sudamérica a confirmar la asamblea de todos los maestros de Montevideo. Bueno, amigos, compañeros y compañeras, para contarles un poquito que el día miércoles y jueves, como anunciamos el sábado pasado, fueron los actos de homenaje a los 100 años del maestro desaparecido Julio Castro, 100 años de su nacimiento. Participamos de los dos actos aquí en Montevideo, en el Teatro del Galpón, que terminó con una parte artística por parte de Mauricio Ubal y de Daniel Biglietti, donde fue convocado por la Federación Uruguaya de Magisterio, SERPAG, Educadores por la Paz, el Consejo de Educación Primaria. Allí palabras muy emotivas, estuvieron también sus familiares, que mandaron carta, una carta muy linda que hablaba sobre todo de la personalidad, de lo cotidiano de este compañero maestro y periodista Julio Castro. El día jueves, que sería el día de su nacimiento, 13 de noviembre. Fuimos con la Federación Uruguaya de Magisterio, con Educadores por la Paz y con el Consejo de Educación Primaria al Departamento de Florida. Estuvimos en la escuela donde él fue alumno y estuvimos también en La Cruz, en el pueblito de La Cruz, donde él nació. En todos los homenajes se hablaba los dos aspectos, el aspecto, como decía el Hugo, el aspecto militante, político, y el aspecto ético de este maestro. Y aquí, para redondear y no ser reiterativos, no solo es el homenaje al maestro Julio Castro, sino el homenaje y la obligación moral y ética y política que debemos todos los uruguayos para la lucha contra la impunidad, para la construcción de la verdadera construcción de la verdad y la justicia, firmar contra la ley de caducidad. Compañeros, recordarles que no solo es firmar, sino que hacer posible llegar las papeletas a nuestro sindicato. Esto no se verá concretado sin la movilización. Esta parte de la movilización también es juntar las firmas, entregarlas y que al plazo de abril lleguemos con el pronunciamiento del todo el pueblo uruguayo, porque realmente el derecho esencial y la reconstrucción de la memoria en cuanto a los derechos humanos es necesario que sea plasmado y que sea la sociedad uruguaya parte de la que, bueno, ponga sobre la mesa esta situación. Me distrajo mi hija que acaba de entrar. Trajiste hermosa. Toda la familia. Falta la abuela. Falta la abuela. Que nos está esperando. Un saludo a Mirta desde acá. Mamá, a aprontar las empanadas. Nosotros tenemos en línea, y ya les damos los buenos días, a Daniela Telechea. Hablando de los derechos humanos. Hablando de derechos humanos. Buenos días, Daniela. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por el espacio. Nosotros estamos preocupados por el tema del veto a la ley de salud reproductiva. Nosotros también. justamente en el día de ayer estuvimos haciendo una concentración, en expresión de rechazo al veto del presidente de la República junto con la ministra de Salud, Marita Muñoz. La verdad que fue una concentración bastante intensa, con mucha gente, con diversidad de gente, mujeres, varones, niños, grandes, y bueno, estuvimos allí para expresar nuestro rechazo a este acto autoritario, antidemocrático, que da la espalda a una realidad, que da la espalda a la posición de una mayoría. Uh-huh. Hemos reiterado incansablemente que más del 60% de la población está a favor de una ley de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el presidente toma la decisión de imponer una opinión personal basada en una conciencia personal y desconociendo justamente las opiniones y las conciencias del resto de la ciudadanía que lo puso en el lugar donde está como presidente. Daniela, ¿cuáles son los próximos pasos que piensan realizar de aquí en adelante ustedes? Bueno, constitucionalmente este veto no permite la promulgación de la ley. Uh-huh. La ley retorna a la Asamblea General y la Asamblea General tiene la posibilidad de levantar este veto por 3/5 de la totalidad de los presentes. Uh-huh. Presumiblemente, hasta ahora podemos decir que los votos no estarían. Sí. Pero bueno, en el día de ayer justamente apelamos a la responsabilidad de todos los parlamentarios, porque sabemos que hasta el momento los que han respondido a una realidad que existen 33.000 abortos en el año, y que bueno, que a pesar de esta realidad no hay respuestas, ¿no? Porque sí, rompe los ojos. Exacto, es impresionante. O sea, en el texto del veto el presidente hablaba de que los abortos en aquellos países donde se legaliza el aborto aumentan. Y por ejemplo, en el caso de España, que es uno de los casos que mencionó, hay 80.000 abortos, cuando ellos tienen 40 millones de personas. Bien. Entonces, bueno, si esta es una respuesta a la realidad que tenemos, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero lamentablemente no lo es. Y bueno, justamente sabemos que bueno, el Frente Amplio ha dado una respuesta, los parlamentarios del Frente Amplio han querido una respuesta integral a esta problemática, una ley que justamente aborda la problemática del aborto desde el punto de vista integral, intentando brindar educación sexual, servicios de salud sexual y reproductiva integrales, anticoncepción, y bueno, y también la legalización del aborto en aquellos casos donde hay, bueno, surge de un embarazo no deseado. Eso también queríamos preguntarte, Daniela, que esta ley no es solamente para legalizar el aborto, es una ley muy general y es un debe para el Uruguay. Y nosotros como educadores, como maestros y de la educación básica, donde comienza a formarse el niño, nos preocupa muchísimo. Va a estar integrada, y una de las discusiones fuertes que se dio cuando empezamos a estudiar el nuevo programa, que incluye el tema de la educación sexual, y en algunas partes decía el derecho a la educación, el derecho sexual. Entonces allí algunos no, y el aborto que no está resuelto, entonces derechos de la sexualidad plena va más allá del aborto, sí, el aborto no. Y esto está al vetarse. ¿En qué situación queda el resto de los aspectos tan importantes para la ley? Porque a mí hay una cosa que acá también se mezclan muchos temas, ¿verdad? Que no solo tiene que ver con entender la sexualidad como solo para la reproducción, sino como otros aspectos más plenos e integrales del ser humano. Por eso hablamos de los derechos, y que me sorprendió mucho y a muchos maestros nos causó impresión cuando vimos un cartel, porque estaban las dos tendencias, ¿no? Quienes estaban a favor de la ley y quienes estaban en contra, y se ve que los que estaban en contra, con una desinformación total, decían no a la difusión o a la implementación de la homosexualidad en las escuelas. Por favor, qué desconocimiento que estamos teniendo de lo que significa la educación sexual. Esto también estaría trancando este marco regulador normativo, estaría trancando también el poder desarrollar en los docentes tan importante función que cumplimos como educadores. Me pregunto cómo vamos a hacer, hablamos de educación sexual en las escuelas y surgen ese tipo de cosas. Y no tenemos este marco legal, que no va a solucionar, por supuesto, un marco legal, porque está toda la parte ética, pero también me gustaría ver qué opinión te merece esta parte, ¿no? Exactamente, perdimos la oportunidad de tener, bueno, por lo menos hasta ahora, una ley de salud sexual y reproductiva que le da un amparo legal a la educación sexual, que bueno, que de alguna manera se está implementando, pero queda únicamente como una política pública, pero esto le daría un amparo legal y eso es muy importante. Y no solamente con respecto a la educación sexual, porque acá cuando se han intercambiado diferentes argumentos entre los que estamos a favor de la ley, entre los que están en contra de la ley, se dice, bueno, hay que evitar los embarazos. Bueno, ¿y cómo evitamos los embarazos? Con educación, brindando anticoncepción, con información. Si esa batería de medidas no se da, es imposible evitar el embarazo no deseado. Es más, los abortos siguen sucediendo y no tienen, las mujeres que pasan por esa situación tan compleja, no acceden a información para evitar un nuevo embarazo no deseado. Entonces es un ciclo que es muy difícil de cortar. Y bueno, lamentablemente esta es la realidad de nuestro país. Un presidente de izquierda ha vetado una ley de salud sexual y reproductiva que justamente intentaba garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que son derechos humanos, y que el país ha ratificado tratados que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, y un poco lo menciono en respuesta a la fundamentación que él plantea en su veto cuando él habla de tratados internacionales. Bueno, también hay tratados internacionales que el país ha firmado que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, y que bueno, que el país en definitiva no está dando una respuesta. Daniela, nosotros te damos las gracias y ya informamos a las maestras que se están autoconvocando para el miércoles ahí en la carpa, a todas las maestras y maestros preocupados por el veto a la ley de salud reproductiva, así que convocamos a los maestros ahí en la carpa. Y si tú te quieres acercar para también dar más información sobre el tema en la carpa, sería importante. Bueno, y a ver cómo en conjunto podemos tomar algunas. Cómo no, yo creo que ahora el mensaje es tiene que ir directamente al Parlamento. Uh-huh. Aquí ha habido un partido, un único partido, que es Frente Amplio, que ha dado una respuesta, pero los partidos Colorado y Blanco no han dado una respuesta. Uh-huh. Nosotros hemos hecho un trabajo desde MISU que muestra cómo deberían votar los parlamentarios por cada partido según la opinión de sus votantes. Y en el caso del Partido Nacional, el 49% de las votantes del Partido Nacional están a favor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Por lo tanto, ese 49% de los parlamentarios debían votar que sí o al menos retirarse. Y en el caso del Partido Colorado sucede lo mismo. Es un 52% de los votantes del Partido Colorado que están a favor de la ley. Entonces, creo que que en este momento el mensaje está bien dirigido hacia el Parlamento y que, bueno, que ellos tienen una función, que es representarnos, y que les pedimos que una vez más nos representen. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Daniela, por la información. Chao. Un abrazo. Nosotros ya estamos en la media hora final. Como siempre, con temas pendientes. Bueno, los 30 segundos, no pasa nada. Recordarles cosas importantes. El lunes, 18 horas, con Agustín, acá el webmaster. El lunes, 18 horas, se instala la carpa de la dignidad por autonomía de gobierno y contrato a la educación en el Palacio. Convocamos a todos los maestros ahí. Y el viernes a las 18 horas tenemos Asamblea General de ANMO Montevideo. Y recordamos la hora de la reunión de las maestras preocupadas por la Ley de Salud Reproductiva, que es a las 18 horas el miércoles. Así que nos vemos el lunes, miércoles y viernes. Bueno, un saludito, y acá nos quedamos a decir que toda esta lucha por una sociedad más humana, solidaria, más justa y participativa, y que no se le dé la espalda a la participación directa, la democracia directa. Y no se le dé la espalda al pueblo cuando tiene mayoría. Gracias.